Memoria del infierno. Algunos de los hechos que padecimos con el macrismo en la semana del 29 de agosto al 4 de septiembre entre los años 2016 y 2019. 2016, 30 de agosto. Avanza el juicio político a Dilma Rousseff. Se aproxima su destitución por el Senado brasileño. Cristina publica reflexiones al respecto. Habla de bombardeo mediático e invita a construir futuro. 31 de agosto. Stolbizer se reúne con Macri. Destaca al macrismo como un modelo de diálogo. 2 de septiembre. Primer día de la industria con Macri en el gobierno. No hay mucho para festejar. En poco más de 8 meses, el derrumbe supera el 8%. 3 de septiembre. La marcha federal llega a Buenos Aires. Un acto gigante en Plaza de Mayo culmina con un histórico discurso de Hugo Yastro. Gracias, compañeras. Gracias, compañeros. Lo saben ustedes, el orgullo inmenso que podemos sentir, que siento yo, de ser representante de estos trabajadores, de estas trabajadoras, capaces de dar esta demostración de dignidad, de convicción, capaces de arrancar como arrancamos, desde lo profundo de la Patagonia, desde el Cerro de la Gloria en Mendoza, a pesar del ítem aula, a pesar de los aprietes, capaces de salir del puente allá entre el Chaco y Resistencia, los compañeros que arrancaron de Jujuy frente al penal donde está esa rehén de la oligarquía jujeña, la compañera Milagro Sala, símbolo de nuestra lucha, los que arrancaron frente a la Casa Histórica de Tucumán, los que soñaron en Santiago del Estero con que un grupo de alumnos y alumnas de la escuela pública iba a demostrarle a los cipayos de las clases suculentas que tenemos patria, que tenemos dignidad, que estamos de pie, que tenemos identidad y que tenemos historia. Somos pueblo, somos América Latina, somos la Argentina que no se rinde. 2017, 30 de agosto. Elecciones PASO 2017. Cristina es candidata en provincia de Buenos Aires. El macrismo manipula la carga de los resultados. Macri hace un show con globos insinuando que ganó. El resultado final da ganadora a Cristina. Para Pinedo fue prácticamente un empate. Leopoldo Moró lo explica. Nunca un presidente de la democracia hizo esto. Lo que me parece importante es haber desnudado una mentira que además tiene una gravedad inusitada porque estuvo en boca nada más y nada menos que del presidente de la nación, acompañado, sí, por supuesto, por el mago sin dientes. Ustedes saben que yo tengo una extensa y larga trayectoria política. No recuerdo, y ustedes seguramente tampoco conmigo, desde el 83 en adelante, pero yo ni siquiera en los periodos o los interregnos democráticos anteriores, que un presidente de la nación, el que fuere, Dualde, Alfonsín, Menem, De la Rúa, Néstor Kirchner, una noche de elección que es sagrada para la familia argentina, que tal vez es el único día que la gente se sienta en familia para ver qué pasa, qué pasó con su voto, haya mentido descaradamente a la sociedad. El único antecedente que yo recuerdo de una mentira de esa naturaleza es la de Galtieri cuando para obtener 48 horas de gloria dijo que estábamos ganando en Malvinas. Me parece que eso dice sobre la calidad política y moral de Macri. 1 de septiembre. La revelación de la identidad de los evasores que entraron al blanqueo, entre ellos el hermano de Macri, deja al gobierno en estado catatónico. La AFIP inicia una investigación interna por la filtración. Gianfranco Macri blanqueó 622 millones de pesos. Gianfranco siempre fue más pobre que Mauricio. Y Mauricio dice que todo su patrimonio es de 82 millones. Las matemáticas no cierran. 4 de septiembre. El programa de relación promiscua con la AFI de Macri, Animales Sueltos, transmite la amenaza de secuestro contra Víctor Santamaría. El gobierno cree que podría correr el mismo camino Víctor Santamaría que el caballo Suárez, dice Alejandro Fantini. El enojo estaría provocado por la publicación en Página 12 de nombres de blanqueadores, entre ellos Gianfranco Macri. En el programa, Daniel Santoro explica supuestas investigaciones de la UIF contra Santamaría. Se filtraron de AFIP datos muy sensibles respecto de quienes entraron en el blanqueo de capitales en la última propuesta del gobierno. Esto cuando el gobierno pasado había también dado un blanqueo, no se filtró ningún nombre. Y es tremendamente complicado y es dificilísimo para un Estado cuando haces, es una cuestión de Estado, cuando vos haces un blanqueo y te salen algunos nombres y no saben cuántos nombres se robaron de la base de datos de AFIP, porque hay una investigación interna de AFIP que está llevando adelante Deloitte para investigar quién se afanó esos datos. Y una denuncia judicial. Una causa penal. Y es una denuncia penal, exactamente, creo que la tiene Canicoba. Canicoba, correcto. Bueno, AFIP está investigando. Tienen una hipótesis que podría ser la de empleados infieles, porque son pocas las claves que hay que pueden acceder a todos los nombres, a la base de datos de quienes blanquearon dinero. Algunas fuentes sostendrían que hay, o habría, no hay, habría una conexión entre empleados infieles ligados al gobierno pasado que habrían sacado estos datos de quienes blanquearon dinero y luego estos datos, por ejemplo, aparecieron en Página 12. Creo que la publicó Horacio Verbi. Lo publicó Horacio Verbi. El domingo. Entre ellos estaba un primo de Macri. Entre los que habían blanqueado. Parece todo una serie de casualidades o parece toda una serie de cosas que van conectándose. Yo les dije la semana pasada que se venía una época bastante movida para varios dirigentes gremiales. El gobierno tiene una decisión política de ir contra las mafias sindicales. Y esta es la imagen que sueñan en el gobierno. Yo se las voy a poner para que lo entiendan. Una imagen vale más que mil palabras. Podemos compartir la doble imagen. El gobierno sueña con o cree que podría correr el mismo camino Víctor Santamaría que el caballo Suárez. Víctor Santamaría, que allí lo tienen imagen, es ¿qué? Gremio de encargados de edificios. Del sí. Suter, claro, gremio que heredó de su padre. Uh-huh. 51 años tiene, mirá, desde el 2005 que lo maneja. Su padre fue el que lo hizo un gremio fuerte, lo continuó. Hoy se dice que factura 500 millones de pesos en la obra social, que no la dirige él, pero obviamente la maneja él. ¿Tiene causas? Tiene una causa en lo de Claudio Bonadío, que es, entiendo, la más complicada. Que es la denuncia de la UIF. ¿Tenemos por un la cuadro? ART, ¿eh? Tenemos un cuadro, si querés. ¿Tenemos un cuadro? Y hay otra porque le hizo la UIF por operaciones en Suiza, de su gremio a través de dos sociedades. Me parece que el cuadro que tiene Daniel es bastante gráfico. Dale. A ver, Pablo Daniel. Esto es porque la Unidad de Información Financiera, ante el juez Bonadío, dijo que detectó operaciones sospechosas de Víctor Santamaría en Suiza, en un banco suizo, por 4 millones de dólares, que están a nombre de las empresas Alto Trust Limitada y Vica Trust. Vica coincidiría con el nombre. Ahí está el cuadro. Ahí está el cuadro. 2018. 29 de agosto. El empresario Alberto Samit realiza una propuesta para salvar C5N de las garras de Macri, que ya encarceló a sus dueños. consiste en conformar un fideicomiso para pagar sueldos del personal. Macri responde a través de la AFIP y los jueces comienzan a perseguir a Samir. 30 de agosto, Macri anuncia en cadena nacional que hemos tenido muestras de falta de confianza de los mercados. Pidió al FMI que adelante los desembolsos y le mande toda la plata. Apuradísimo. Buenos días. La última semana hemos tenido nuevas expresiones de falta de confianza en los mercados. Específicamente sobre nuestra capacidad de lograr financiamiento para 2019. Por eso quiero anunciarles que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo. Esta decisión apunta a eliminar cualquier incertidumbre que se hubiera generado ante el empeoramiento del contexto internacional. Garantizar el financiamiento para 2019 nos va a permitir fortalecer la confianza y retomar el sendero de crecimiento lo antes posible. De nuestra parte, acompañaremos este apoyo con los esfuerzos fiscales necesarios, trabajo en el que venimos avanzando muy bien. Sé que estas situaciones tormentosas generan angustia y preocupación en muchos de ustedes. Lo sé y lo entiendo. Pero sepan que estoy tomando todas las decisiones necesarias para cuidarlos. 31 de agosto, más de 300.000 universitarios marchan contra el gobierno. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera Macri, fuera! Cantan. 3 de septiembre, Juana Morín revela más de 4.000 mails de la campaña electoral macrista de 2017. En ellos consta que la mayor parte de las erogaciones se hizo en negro y que se desviaron fondos de la ciudad de Buenos Aires. 4 de septiembre. El gobierno pone una retención de 4 pesos por dólar a la exportación de granos. Una prueba de que Macri no es confiable ni siquiera para los ojeros. El ministro de Agricultura, Luis Echeverri, avisó a las cerealeras que se impondrían retenciones. Las cerealeras inscribieron exportaciones que realizarían en el futuro, pero por las que no pagarán el tributo. El monto del atraco es de 1.900 millones de pesos. El abogado Marcelo Parrilli lleva el fraude a la justicia. 2019, 29 de agosto. Con la CUNSA recientemente a cargo de la Hacienda, el macrismo anuncia su intención de renegociar la deuda, es decir, prepara el default. Igual sigue vendiendo dólares para la fuga. Solo se detendrían cuando el futuro presidente, Alberto, exponga el saqueo. 2 de septiembre. Obligado por la licuación de las reservas y el inminente default, Macri pone cepo al dólar. 3 de septiembre. En medio de una hecatombe económica y a poco más de un mes de las elecciones generales, Macri congela por 2 meses las tarifas a cambio de subsidios. Con devaluación, precios dolarizados y un gobierno cooptado por las empresas, arman una bomba para el próximo gobierno. 4 de septiembre. A 3 meses de irse del gobierno, Macri habilita la importación de basura. Amenaza de residuos nucleares, patológicos y muchos otros. La Cámara Federal pide a México el encarcelamiento y extradición de Raúl Martins. Martins es un espía, proxeneta y tratante. Fue subordinado de Stiuso y uno de los principales financistas de la campaña a jefe de gobierno de Macri en 2011. Hoy me despido de todo, todo lo que me hizo mal, todo lo que me hizo mal.